¿Sabe cuántos días quedan para que comiencen los juegos? No lo sé, Le no, pues pillo, le no, pillo ahí. Espera, me pilla, le vamos a sí. ayudar un poquito. Dale, Sando, ¿sabes A ver. cuántos quedan? Uy, No, está Jorge. Jorge, encantado de saludarte. ¿cómo Encantado de estás? saludarte, muy bien. Te he escuchado atentamente y bueno, no puede estar el deporte español en tan buenas manos, ¿eh? Qué va, qué va. Te Hoy. escuchaba ahí dar tus lecciones de fútbol como siempre. A ver qué día coincidimos y hablamos de Oye, pues fútbol, ¿eh? cuando quiera usted se viene para acá, Hombre, hombre, Alejandro. ya lo Y sé, te lo agradezco. me tienes a tu entera disposición para lo que necesites, ¿eh? No, te lo agradezco mucho y encantado de saludarte, y encantado de que estés bien y que sigues dando lecciones cada día que hablas de Oye, fútbol. Es un a ver placer. si te da una, si le Muchísimas ha apuntado. gracias. ¿Cuántos días quedan, Jorge? Ni idea, ¿no? No, ya en este momento me ha sorprendido. El otro día sabía que era algo con 16 o 17, pero ya no, no. Montoya. No, yo tampoco. Me ha Tampoco, ¿no? sorprendido. Damián, No, no, tienes todavía ahí no. 200. Damián lo tiene que saber seguro, Damián se No. lo sabe. No, no, es pero que no tira. Yo sabes que disimula soy, bien, disimula Alejandro, soy bien. más bien futbolero de estadística. Me vas a perdonar. Fernando, ¿cuántos quedan? A ver. ¿262? Pues no lo sé exactamente. Nos vamos. A ver, a ver. Mira, presidente, tenemos una conexión diaria. Nos vamos hasta Pekín a esta hora de la noche y es tardísima allí, las 2 y pico de la mañana, oh, con nuestro compañero Daniel Méndez. Hola, Dani, buenas noches. Hola David, buenas noches. 250 días para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Ay, porque poquito, bueno, pero bueno, no pasa nada. Alejandro, yo creía que eran 269, no sé por qué, pero no. Sí, pero no lo has dicho, también no lo has dicho. No, no, no, pero eso no tiene ninguna implicación ese número, no, me imagino, ¿no? 250 días para los Juegos Olímpicos y allí, Dani, para que se entere nuestro presidente del Comité Olímpico Español, de lo que se habla es del relevo, ¿no? La alcaldía de Pekín, un acto político, pero que tendrá relevancia para los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ayer se anunció el nombre del que será el futuro alcalde de la ciudad de Pekín y el que será, pues por supuesto, el alcalde durante los Juegos Olímpicos del próximo agosto de 2008. Esto entra un poco dentro de la dinámica en la que vive ahora el Partido Comunista y sobre todo los altos cargos, ¿no? Que tras el último Congreso Nacional, pues Hu Jintao como que se ha asentado un poco más en el poder, el presidente chino, y está colocando pues a políticos más afines a él, a su persona, en puestos claves. Y uno de ellos pues es esta alcaldía de Pekín, y el nuevo alcalde, el que será el alcalde durante los Juegos Olímpicos, se llama Kuo Chin-Lom. El alcalde, ya lo han comentado también en esa reunión, ¿no, presidente? Es que el tema de los Juegos, aquí no hemos comentado el tema de la alcaldía, pero el tema de los Juegos, yo sinceramente creo que hoy no puede organizar un país ningún acto, ningún acontecimiento de cualquier tipo que tenga más repercusión que unos Juegos Olímpicos. Y en el tema de China ya no solo es el movimiento olímpico lo que cuenta, ¿no? Es que va el país, lo que es China va a abrir las puertas al mundo, va a demostrar de que hay un nuevo, que se intenta un nuevo cambio democrático, que el país tiene una industria extraordinaria, que el país está capacitado para luchar en comercio en cualquier parte e incluso en condiciones de ser la número uno. Y claro, todo eso lleva unas connotaciones políticas extraordinarias. Por eso yo siempre he pensado que estos Juegos, antes de ir a Pekín, ya una vez que he ido 3 veces a Pekín, yo pienso que nos vamos a quedar auténticamente impresionados, ¿no? Porque la dimensión que tienen los Juegos en este momento para Pekín y para China es extraordinaria. Y le voy a decir yo, presidente, que está nuestro compañero Dani, que está viviendo allí, no sé si tiene alguna duda ahora mismo de cómo está Pekín o algo que le quiera preguntar. No, lo único, no quiero preguntar porque yo pienso que Dani opinará lo mismo que yo y con mucho más fundamento, pero yo cada vez que voy veo un Pekín nuevo, veo cada vez más hoteles, más edificios nuevos, más moderna la ciudad. Entonces creo que es una evolución del día a día. Para los Juegos me decís que faltan 250 días, yo nunca hago la cuenta atrás, pero pues toda la semana son largos, largos días, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. Y cuando la gente habla de preparación del equipo y de medallas, todas estas cosas, yo creo que en 250 días son más de 8 meses. En 8 meses el estado de forma, seríamos auténticos adivinos si supiésemos cómo íbamos a estar ahí. Pero lo que sí es cierto es que hay que trabajar cada día. Lo que sí es cierto es que aquí creo que hemos demostrado una vez más que España a nivel de organización no está detrás de ningún país, sin ninguna duda somos tan buenos como los mejores, que nos gusta el movimiento olímpico, que defendemos el olimpismo, que defendemos el deporte y a través del deporte que defendemos a la sociedad española. Yo creo que eso es lo más importante. Y un par de apuntes tan solo muy rápido desde Pekín, Dani. Dos cosas, una que tiene que ver con los medios de comunicación y otra con donar sangre. A ver, cuéntanos. Sí, pues mira, los medios de comunicación, como estamos comentando, ¿no? Los Juegos Olímpicos pues son algo más que un deporte, ¿no? Y tienen unas implicaciones políticas y sociales pues muy importantes. Y pues esta semana Reporteros Sin Fronteras se quejaba del posible control que se puede hacer de los medios de comunicación en China. Se quejaban especialmente de unas fichas que están haciendo con todos los periodistas que van a venir a Pekín, y se decía pues que dependiendo de razones políticas se podía dejar o no entrar a determinados periodistas. Las autoridades chinas han respondido pues que simplemente lo que quieren es garantizar una buena organización, que esto ya se ha hecho en otros Juegos Olímpicos y que los que tendrán la última palabra sobre los periodistas que puedan o no venir, pues que será el Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, como comentamos, ¿no?, que todos los ojos van a estar puestos en China en agosto de 2008 y que hay muchos grupos que están en contra del Partido Comunista Chino y que lo van a demostrar, o al menos lo van a intentar. Todos, pues por poner algún ejemplo, ¿no?, la independencia del Tíbet, Taiwán, derechos humanos, medio ambiente, pues hay muchas ONGs y muchos grupos que se están preparando ya pues para que utilizar este acontecimiento mediático para sus reivindicaciones. Y Dani, si te parece, es que nos vamos quedando ya sin tiempo. Vamos, sí. Presidente, agárrese, porque vamos con la clase de chino que tenemos todas las semanas. Oh. Anda. Esto es tremendo. Bueno, y además lo hacemos con música. Jorge y Damián hablan chino, ¿no? Bueno, no, están ahí. Estamos en ello. Es que vemos están aprendiendo. Estamos como todos aprendiendo. Yo creo que vemos el fútbol en chino ya, Alejandro. Bueno, ahí va. La clase de chino que Dani Daniel Méndez nos trae todos los fines de semana, todos los sábados. Ahí está con la siguiente canción. Vamos allá. Bueno, esto tiene buena pinta. A ver, Dani, ¿qué estamos escuchando exactamente? Pues mira, estamos escuchando una canción que se titula Los Tres Tesoros Afortunados. Sí. Es una canción que es un poco como la canción del verano en China los dos últimos veranos o tres, porque se escucha en todos lados y es, la verdad es que es así como muy pachanguera, ¿no? Es un poco... A mí me recuerda eso, a las canciones del verano, ¿no? Escuchamos a la niña, es una niña la que canta, la María Isabel Chino, ¿no? Sí. Bueno, sí, sería. Una rumbera china, ¿no? Esto tiene una movida para el verano, tremendo. Sí, eso es lo que está yo pensando. Vamos, ni el chiringuito de Georgie Dan, esto es tremendo. ¿Exactamente qué es lo que dice la canción, Dani? Yo sabrá lo que dice. Pues este temazo chino, que es una versión de una canción mongola, este temazo chino es una niña que le va preguntando a sus padres, ¿no?, a su padre y a su madre, les va preguntando pues cosas que no entiende, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se pone el sol, pues ¿a dónde se va el sol? Luego viene la luna, pero no la puedo ver, ¿dónde están las estrellas? ¿Por qué las hojas se vuelven verdes? Es de esto de lo que nos va hablando la canción. Vamos, el baile del gorila, pero... ¿A qué huele? ¿A qué huele bueno, la nube? Alejandro, ves que aquí tratamos de aprender de todo. Una clase de astronomía también. Pero se me ocurre una cosa, Alejandro, Oye, hablando de letras, en la Eurocopa, con don Luis Aragonés y con la selección española, vamos a extraer un himno campeón. Vamos, en la Eurocopa primero, Damián, ya te digo que vamos a hacer un papelón extraordinario. No, eso es el problema, que vayamos a hacer un papelón. Bueno. No, del bueno. Ese himno, aquí, ¿cómo va? Jorge me va a apoyar en eso, seguro. Vamos a hacer un papelón del bueno. Segurísimo. Eso para empezar. Y segundo, yo no sé si nos dará tiempo, pero mira, el otro día estábamos en el Estadio Santiago Bernabéu cuando el España-Suecia... Y pocas veces he tenido tantas sensaciones como ese día cuando sonó el himno nacional y todo el mundo empezó a cantar, pero todo el campo a gritos, si os acordáis, os visteis la imagen allí, sí, del el Lololo. Es decir, el tema de la letra del himno es un tema serio, es un tema que el mundo del deporte demanda. E igual que somos capaces de ver a Jorge cuando paraba y de ver a muchos excelentes deportistas, de poner a 14 millones de espectadores en un partido de fútbol, o 12 millones o 10 millones para ver a Fernando Alonso, para ver al baloncesto, a todos los excelentes deportistas que tenemos, el mundo del deporte plantea que haya una letra que una, que no genere divisiones y que al final sea un medio de unión de todos los españoles. Yo creo que eso es muy importante y ojalá lo tuviésemos en la Eurocopa o en los Juegos Olímpicos. El 19, ¿no? Es cuando se decide. Hemos tenido que retrasarlo porque la persona que va a cantar el himno se llama Plácido Domingo, con lo cual es una locura y lo vamos a hacer el día 21 de enero. Estáis todos invitados y sí os pedimos que si creéis en la idea y creéis que el deporte pueda aportar algo, que nos ayudéis porque será bueno sin ninguna duda. Ahí seguro que estaremos. Pues nada, presidente, ya sabe que estamos aprendiendo chino, ¿eh? A ver si lo vais a cantar en chino y no lo sabemos. Bueno, por cierto, que se va a ver al Madrid ahora. No puedo, estoy en Valencia. La asamblea termina esta mañana. Pero verlo en la tele, no puedo tenemos tampoco, ¿no? Ahora la última reunión con la gente y bueno, hay que ya terminar todo. Alejandro, ponte el auricular y escucha los comentarios de Damián y mío. Ahí está. Vale, que me lo escucho muchos días, pero a ver qué día me invitáis y voy yo también a hablar. Cuando de quieras, ¿eh? Por lo menos aprender con vosotros. Eres un gran especialista, Alejandro. Alejandro Blanco, cuidaros, presidente del COE, gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y con la María Isabel China también nos despedimos de Pekín. Dani, ¿qué hora tienes ahí ahora mismo? Mira, sí. Son las 2:15. Vale, vale. Y decía... Honor, ¿eh? Mira, David, sí. para acabar con la clase de chino, vamos a aprender un poco lo que dice esta niña, ¿no? A ver qué dice, sí, ¿verdad? Vamos a aprender un par de palabritas que son tan fáciles que casi me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? A ver, no, dila, dila, papá dila. Y mamá. Papá y mamá, a ver. Es que es como decir papá y mamá o padre, madre en chino. A ver. A ver si animamos a la gente a estudiar un poquito de chino para que vean lo fácil que es. A ver, se dice papá y... Papa y mama. Oh, qué original, ¿eh? Qué original. Bueno, Daniel Méndez. Nos ha dejado hecho polvos. Pekín, muchísimas gracias, Dani. Un fuerte abrazo, Dani. Venga, hasta luego, un abrazo. ¿Quién se le iba a imaginar, David, no? Que en chino sería papa y mama, ¿no? Ahí lo dice, mira. Ya no vamos al colegio. A ver. Papa.